cargaban, qué bonita. Yo pensaba, esa chica es para mí. Ella lleva un jean muy ajustado, un top y una sonrisa angelical. Mira cómo mueve sus caderas, yo le doy mi vida entera porque yo quiero tomar. Cóctel de amor, esa chica bate cosas en mi corazón. A mi mesa me ofrece, se me lo contó. Dime, bate, que bate, que bate. Qué bonita, yo pensaba, esa chica es para mí. Sábado en el baile y en la barra, ella se paró frente de mí. Mientras mis amigos me cargaban y decían que tomaba, y yo les decía así: cóctel de amor, esa chica bate cosas en mi corazón. A mi mesa me ofrece, se me lo contó. Dime, bate, que bate, que bate.